para ver también las diferentes miradas sobre un mismo hecho, ¿no? Claro. Entonces, los ejes recorren, no sé, la dictadura, Malvinas, la vuelta de la democracia como festejo, pero también todo lo que pasó después, ¿no? Para no olvidar que sí. También entendemos el museo como un sitio de memoria, sobre todo con lo relacionado al carnaval. Entonces aparece, no sé, la vez en los Carapintadas, el Gatillo Fácil, bueno, una serie de sucesos que están representados en las letras de las canciones. A veces con picardía, a veces con letras por ahí mucho con más seriedad, y a veces son también homenajes, ¿no? Como los héroes de Malvinas. Sí. Y después ya pasamos a los derechos humanos, donde también las murgas se expresan, pero no solo se expresan en las letras, sino que tienen un compromiso muy activo. Uh-huh. Y ahí es donde pasamos a la otra parte de la muestra, que esta vez dijimos, vamos a hacer algo interactivo. Qué bueno. Y es un gran rompecabezas con todas fotos de diversos fotógrafos que nosotros convocamos también a participar, y hay cuatro o cinco fotógrafos que mandaron sus fotos, se hizo una selección, y son todos de distintas marchas, de las marchas por el matrimonio igualitario, por la ley del aborto, por de la despenalización del aborto, por los 24 de marzo, cuando, ¿te acordás la vez esa del arte callejero no es delito? Sí. Bueno, aparece entonces la gente, y además está puesto a propósito sobre un soporte que es el imán. Para poder moverlo. Sí, pero también es como algo simbólico de decir, bueno, el imán atrae, sí. ¿No? Y es esto de atraer a la gente, no solo al público murguero, sino a todo aquel que sienta que eso se puede construir y deconstruir entre todos de la mejor manera posible. Claro, y de paso también conocer, ¿no? Que las murgas no están solamente en carnaval, de febrero en los corsos, claro, sino que realmente están siempre muy presentes con respecto a las luchas sociales. Exactamente. Y además dijimos, bueno, ¿por qué no armar entre todos también frases o letras de este contexto actual? Así que vamos a poner un banner, ¿sí? En donde la gente pueda, con cifrón indeleble, escribir como si fuera una frase de una canción relacionada a este momento, y eso quedará para una futura muestra. Claro, claro, exacto. Es material para la que sigue. Totalmente. Total. Entonces... bueno, y acompañamos obviamente esto también como para seguir reflexionando con el hacer una charla de encuentro de bondistas, pero no es solamente como hicimos una vez en la biblioteca del Congreso, donde mostraban los distintos toques por barrio, ¿sí? Sino que le vamos a sumar, ya que estamos en un sindicato, pensar un poquito en esto del instrumento, el bombo competido en distintos escenarios, sí, ¿no? O sea, sí. En la calle, en la marcha, cancha. En la cancha, claro. Hay una chica que es bombista de una murga y también toca en un club, o sea, que claro. En la cancha. Sí, entonces, sí, son esos mismos bombos que suenan en todos lados, claro. Claro, viste, bueno, a ver qué significados tiene, ¿no? En estos distintos escenarios. Qué bueno. Y cerramos con una murga. Los Calaveras de Construcción, que tienen unas voces espectaculares, así que para los que no los conozcan, invitamos a que puedan participar. Nosotros no es la única fecha, nosotros todavía no largamos el resto de la información porque queremos ir como, bueno, terminó esta fecha y arrancamos con la otra, perfecto. Y aparte así la gente no se olvida, ¿viste? Porque si no se hacen matete y creen que no saben qué día ir, pero pueden ir a todos los pasos siguiéndonos. Claro, mucha información, exacto. Entonces ya el mismo día vamos anunciando lo siguiente. Ah, bueno. Que va a ser el documental, ¿viste? Que el documental nosotros hace un montón que lo venimos rodando por diferentes espacios, también por ex centros clandestinos, sí. Y tiene mucho que ver con la muestra de manera integral. Sí. Y después, que va a ser una charla exclusivamente sobre el análisis más profundo de esas letras que se van a exponer con respecto a los contextos, que iba a estar, bueno, dos letristas muy importantes para el mundo del carnaval, que son Celso Diácono y Raimundo Rosales. Uh-huh. Y esta mesa por ahí es más específica para el público murguero porque va a ser sobre las distintas formas de gestión del carnaval. Claro, ¿viste? Claro, pero muy interesante igualmente, ¿no? Abrirlo al público. Claro, sí, yo creo que también la gente que hace eventos autogestivos le puede interesar como para saber cuáles son las herramientas, algunas que tienen que ver por ahí con la intervención del Estado, con algún tipo de programa, sí. Y otras que no, que son más independientes, o más del conurbano, sí. Que dependen, viste, de alguna organización o sí. Del municipio. Entonces, desde ese lugar también le puede interesar al público no murguero. Bueno, es un gran plan y un gran programa. Sí, totalmente. A Morina sí. Te quería consultar. Legisladores de La Libertad Avanza fueron a visitar represores a la cárcel y, bueno, tuvieron después unos dichos desafortunados. Nada, ¿qué expectativas le generan a ustedes estos espacios desde el arte y demás en cuanto a qué les gustaría que generen en quienes vayan a la muestra? Y mira, precisamente nosotros por lo general tenemos una temática por año, ¿no? Uh-huh. El año pasado estaba ligada a los 40 años de democracia, trabajar mucho sobre la cultura popular. Hicimos varios eventos en relación a los clubes de barrio cuando había empezado a salir todas estas... Siempre estamos muy pendientes de la cuestión política y social. Uh-huh. Digo, nuestras muestras siempre están ligadas a ese contexto. Y la verdad que esto ya lo veníamos venir. Postura. Claro, entonces dijimos, bueno, vamos a continuar, por lo menos de nuestra parte, seguir haciendo hincapié en los trabajos de la memoria, y por eso pensamos hacer algo interactivo, uh-huh. O sea, que no sea solamente que el espectador venga a ver una colección, sino que participe y haga uh-huh. Este trabajo, ¿no? ¿Viste? Parece que cuando voy a decir, bueno, escriban acá los que quieran una frase en relación al contexto, es también pensar dónde estamos parados. Claro, te obliga a pensar, te obliga a sentarte, a meditar, a pensar, a qué voy a poner y sobre qué estoy haciéndolo, ¿no? Y además no desligar una cosa con la otra, claro. ¿No? Porque muchas veces es festejo, la alegría y no tiene nada que ver con lo que está pasando. Exacto. No, al contrario, si un historiador en algún momento se le ocurre mirar las diferentes letras de murgas a lo largo de la historia, o sea, puede ver como, la historia. Claro, otro enfoque sí. También desde la realidad. De lo popular, desde abajo, ¿no? Desde el barrio, desde la murga, de todo, claro. A mí me quedó como muy... Bueno, hay varias letras, ¿no? Hay un montón. Hay letras como mucho más elaboradas en el sentido, no sé, de Poetas de Nadie, que eligió un libro de Elsa Bornemann y eso le disparó a hacer una letra, ¿no? Mm. O de repente tenés una etapa de diario, ¿viste? Cuando en Clarín se acaba, vamos ganando sí, en la guerra. Tremenda. Bueno, y la murga te cuenta otra cosa. Exacto. ¿No? Te dice, ¿viste? Acá mandaron a los pibes al muere, o sea, entonces está buenísimo... esto que nos sigue pasando, porque en carnaval salen todos los medios de comunicación a hablar de los cortes de calle y no del festejo popular. Y no de lo que pasa realmente, claro. Entonces, para nosotros es importante seguir trabajando, ¿viste? Sobre los acontecimientos y desde nuestro lugar de la murga y el carnaval. Bueno, como siempre, el Museo Vivo de Carnaval Metropolitano mostrando que la murga es todo eso que nos contaste, ¿no? Es una manera de vivir, es una manera de relatar la historia, es una manera de sentir, una manera de luchar, y también es la alegría cuando llega el carnaval, y es el ensayo, y es el juntarse, y es el barrio. Así que la verdad que amo, encantadas como siempre de poder charlar con ustedes, de que nos compartan este laburo enorme que están haciendo y que siguen haciendo, y me alegro que sean muchas las fechas que hay por delante, porque todas son muy interesantes. Así que, bueno, ya sabés que acá en El Enfoque tienen abierto el micrófono en la FM Riachuelo cuando lo necesiten, ya sea para un proyecto, para contar algo, para presentar, para que charlemos sobre estas cosas que nos unen, ¿no? Así como nos une la murga y nos une el barrio. Me queda más que felicitarlos, como siempre, y repetir, ¿no?, que la muestra Resistencia de la Murga y el Carnaval, una muestra interactiva y un encuentro de bombistas, se va a presentar nada más y nada menos que en ATE Nacional, Belgrano 2637, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero hay muchas fechas más. Y que es totalmente gratuita, eso es importante. Exactamente, también. Además que todo lo que ustedes presentan es abierto al público y totalmente gratuito, que es un montón en estos momentos, porque sabemos lo que cuesta armar algo como esto, así que totalmente. Los felicitamos desde acá, les agradecemos que estén siempre presentes cuando les decimos, che, quieren salir a hablar, y no, al siempre contrario, alguno de ustedes sale. siempre te agradezco porque estás pendiente de cualquier cosita que hacemos, sos como la primera de enterarse y enseguida nos llamás, así que mil gracias por el espacio. Y bueno, un abrazo grande para todos. Ahí. Gracias, amo, un abrazo enorme para todos ustedes también. Nos vemos, gracias. Mucha suerte, chao. Chao. Traigo la cumbia del viento para que crezca el aliento. Para que canten las voces que han callado por tanto tiempo. Que han callado por tanto tiempo.